Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar. En la 690 opera técnicamente nuestro compañero Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia también está allí nuestro compañero Nacho Álvarez. Y quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, los saludan en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Saben que nuestro programa se puede volver a escuchar por aquí, por la Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Bien, y vamos hoy a tener un par de... una entrevista en pocos minutos. Vamos a hablar con Eduardo Lucita, él es economista del EDI, de Economistas de Izquierda, para charlar un poco sobre las medidas estas que ha implementado el gobierno. En realidad ya no sabemos si es el gobierno o no, porque hoy el gobierno está representado solamente por el ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, los demás ministros prácticamente no aparecen. Parecería que hoy el gobierno está manejado solamente por una persona, en todo el ámbito, es multifunción este muchacho. Vamos a ver qué nos comenta Eduardo Lucita en un rato, ¿no? A ver qué dice respecto a esta opinión. Sí, estamos con problemas. Ha alargado algunas medidas el gobierno que parece que no las consultó ni siquiera con sus aliados, porque hoy salieron 9 provincias y la jefatura de gobierno de la ciudad, el gobierno acá de Buenos Aires, rechazaron las medidas de Sergio Massa en cuanto al aumento a los empleados públicos de cada una de las provincias, ¿no? Estamos hablando de, bueno, Córdoba, Capital, Jujuy y Neuquén, que son opositoras, pero también Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca y la aliada Misiones, oficialista. Ellos dicen que ya tienen aumentos paritarios, ya los tienen previstos, ¿no? Salta tiene algunas dudas, Formosa, Corrientes y San Juan parece que lo van a pensar, pero bueno, por ahora no sé qué van a hacer. Se largó allí con un aumento de 60 mil pesos, con un bono, no se sabe también cómo va a ser, lo van a pagar hasta un determinado monto, lo van a cobrar aquellos que tienen hasta un determinado monto de haberes de ingresos, o sea que parecería como que no es para todos. Y bueno, así estamos, ¿no? También otras medidas que son un poco extrañas, confusas, ¿no? También para los monotributistas, por 6 meses los exime no del pago del monotributo mensual, sino de la parte proporcional que corresponde a lo que sería impuestos. O sea que hay categorías que de 2.600, 2.700 pesos que se cobra, que se paga, perdón, el monotributista por mes, los exime de pagar 400 pesos, 450 pesos. O sea que ni siquiera compra nada, un cuarto kilo de asado, y es un derroche. Bueno, esto es lo que hay, lo charlamos en un rato con Eduardo Lucita, y también vamos a ver si comentamos algo sobre un hecho que trascendió las fronteras y ya se hizo muy internacional, que es el caso de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que, bueno, después de haber obtenido el título mundial, las seleccionadas españolas, este muchacho se pasó un poco de mambo, se pasó un poco de rosca, y bueno, nada, empezó a haber repudio por todo lado, aunque más de uno se hicieron los idiotas al principio, miraron para otro lado, el entrenador justamente del seleccionado femenino, también el del seleccionado masculino, después fueron reculando en chancleta porque vieron que estaba muy complicada la cosa, y bueno, nada, vamos a ver en qué quedó, porque es un culebrón que día a día hay algo distinto, y lo charlamos en un rato. También vamos a comentar un poco sobre la situación de nuestro gremio, el gremio de prensa, el CIPREVA, donde vamos después a comentar un comunicado que han sacado respecto a las empresas de la prensa escrita, ¿no? Están agotando la paciencia de los trabajadores, estas empresas y las cámaras del sector. Vamos a ver qué dicen y si hay algunas medidas que van a tomar. Nada, de música hoy vamos a tener a los Auténticos Decadentes, a escucharlos un poco, un grupo de musical, una banda de rock alternativo que arrancaron por allá por 1986 y siguen teniendo bastante repercusión. Estuvieron hace pocos días, para mí, por desgracia, ¿no?, en el Movistar Arena, porque siempre es un dolor de cabeza tener recitales en el Movistar Arena. Estoy a 6 cuadras del Movistar Arena y cuando tocaron hace 10 días los Auténticos Decadentes, en mi casa vibró la cama. ¿Por qué? Porque con la cantidad de gente que va y que hace pogo, bueno, vibran muchos edificios del barrio y en este caso me tocó a mí. Pero bueno, más allá de eso, no quiere decir que los Auténticos Decadentes, bueno, los contratan. Lo que no tiene que existir no son los Auténticos Decadentes, sino quienes habilitaron el Movistar Arena. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya un separador y ya tenemos la entrevista. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... seguimos en otras voces, otras propuestas, y ya estamos comunicados con Eduardo Lucita, integrante de los economistas de izquierda, para charlar un poco con él sobre las últimas medidas del gobierno de Sergio Massa. Yo digo el gobierno de Sergio Massa porque parecería que es el único que está en funciones últimamente. ¿Cómo te va, Eduardo? Luis te saluda, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Luis? Saludos a todos. Gracias. Bueno, yo digo es el gobierno, es el, parece que es el todoterreno porque hace de todo, es el único que aparece, ¿no? Y encima, lo insólito, no sé qué opinás vos, de cómo anunció las medidas por las redes, con algunos videítos, iba alargando cada media hora, cada hora iba alargando alguna medida, ¿no? Sí, yo creo que, mirá, desde la devaluación, que se hizo a la mañana temprano el día 14 y se anunció, no hubo comunicado, no hubo nada. Totalmente sí, diferente. Sí. Ahora, lo notable es que entre el momento de la devaluación y cuando empiezan a darse a conocer las medidas compensatorias, pasaron 15 días. Nunca sí. que hubo una devaluación de esta naturaleza, pasó eso. Por lo general, se anuncia la devaluación y se anuncian las medidas. E incluso en muchas oportunidades en la historia argentina se decreta un feriado cambiario para que las cosas se acomoden. A mí me da la sensación de que aquí, más allá de que la devaluación estuviera acordada con el FMI, estaba acordada hacerla, pero no el momento. A mí me parece que esta devaluación apresurada es producto del impacto de las PASO, de la fuerte derrota de las PASO, y salieron con la devaluación el 14 temprano para tratar de frenar que el mercado le hiciera una devaluación mucho mayor. Me parece a mí, no tengo información sobre eso, es una interpretación personal, ¿no? Pero esto también se acompaña con esto, que se tomaron 15 días, porque en realidad cada una de las medidas que tomaron las han negociado con el FMI. El FMI ha planteado, creo yo, que estas medidas no podían costar al fisco más del 0.5 del PBI. Y salen un 0.4, cerca del 5, pero no alcanzan al 5, ¿no? Son más o menos unos 500.000 millones de dólares, un poquito menos de 500.000 millones de dólares, que eso da 0.40 y pico. Tampoco parecería que las medidas estas las charlaron con los empresarios, con los dirigentes sindicales, ni con los gobernadores, porque cada uno salió por su lado a protestar, ¿no? Sí, sí, todos se quejan, es así. Claro. Incluso hay datos que no se saben, por ejemplo, las dos cuotas estas que van para los empleos formales, que ganen hasta 400 mil pesos de bolsillo, neto, no bruto. Sí. No se sabe si son obligatorias o no. Entonces, algunas empresas dicen que las van a pagar, otras que no pueden. En fin, los empresarios siempre lloran, ¿no? Pero Guillermo también salió a decir que las empresas que no lo paguen los van a multar. Los van a multar, sí, por eso da la sensación que son obligatorias, pero como no salió en el boletín oficial nada, nadie sabe si son obligatorias o no, ¿no? Claro. A eso me refiero. Ya hay varias cámaras que han salido, los industriales dicen que lo van a pagar, pero están en desacuerdo, la CAME dice que no lo va a pagar porque son los comercios, y bueno, seguramente muchos comercios tendrán problemas para pagar eso, ¿no? Así que tendríamos que ver. En general, es un paquete de medidas que trata de beneficiar alrededor de 15 millones de personas, ¿no? Incluido 3 millones y algo de jubilados, 2 millones y algo de lo que cobran la UH y cosas por el estilo, ¿no? Sí, que tampoco son grandes montos, ¿no? Porque se paga en dos cuotas, por ejemplo, para el que está en blanco, 30 mil pesos no es nada. Sí, no, pero tener en cuenta que tampoco son sueldos bajos eso. ¿Quién gana 400 mil pesos? Hay un sector que gana 400 mil pesos, hay varios sindicatos que sí, pero no es la mayoría, ¿no? Inclusive eso marca una enorme desigualdad con los jubilados. No con los jubilados de la mínima, porque estas medidas compensatorias le mantienen... Los jubilados de la mínima con el gobierno de Fernández no han perdido, se mantienen ahí. Pero, por ejemplo, las jubilaciones superiores a eso, y no hablemos de las jubilaciones grandes, las que están en 200, 250 mil pesos, no reciben nada. Y también reciben un golpe muy fuerte, porque un jubilado que alquila, que paga expensa, con 250 mil o 200 mil pesos no le alcanza. Claro. Y eso, claro, ese sector, el sector más perjudicado son los jubilados, que eso es lo que impone el FMI, ¿no? El FMI quiere que bajen el costo de las jubilaciones en la Argentina, que cambien el modelo para el próximo gobierno, tiene que cambiar el modelo actual, etcétera, ¿no? Y esto ahora, se va a se viene un aumento de tarifas del orden del 15% para la jubilada, para la clase media para abajo. Uh-huh. Se viene eso, y además viste que han postergado, han cancelado por 3 meses los aumentos en las prepagas de la nafta y eso, ¿no? Que es también un alivio, pero hay que ver qué va a pasar dentro de 3 meses. Sí, que además ya salieron a protestar las empresas de prepaga diciendo que ellos no pueden entonces asistir pero viste que siempre dice que están a punto de quebrar y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es otro sector que gana mucho dinero y que en realidad... Claro, pero quien se perjudica es, con estas medidas, quien tiene que ser asistido, porque los profesionales cobran tan poco. Hoy escuchaba que cobran por ahí la atención de la prestación, 2.000 o 3.000 pesos, que le cobran un copago, entonces el que se perjudica es el que tiene que ir a hacerse atender. Ellos, claro, las empresas no se perjudican. Exactamente. Sí, recae sobre el usuario. Como todos estos, claro, recaen sobre el usuario. Claro, y ahora, por ejemplo, con el monotributista, yo comentaba antes de charlar contigo recién, ¿han tomado alguna medida de eximirlo del pago del monotributo, pero no del pago total por 6 meses, sino solamente de la parte impositiva que corresponde al monotributo? O sea que nada, son 500 pesos. Sí, más o menos 500 pesos, exactamente. No es nada, ¿no? ¿Cuántos monotributistas hay en este país hoy? Sí, bueno, hay que distinguir entre los... La categoría baja, ¿no? Sí, pero entre los monotributistas forzados y los que son históricos por cuenta propia, que eso están en otro nivel, ¿no? Claro, son monotributistas, pero están en otro nivel, digamos. Una cosa son los forzados, los que se quedan desocupados y no saben qué hacer y, bueno, son monotributistas. Pero hay otros que son históricos, ¿no? Yo creo que todo es hay que mediar. Por ejemplo, el Fondo Monetario exige que se rebaje el sueldo a los empleados públicos. Sí. Porque ve que los empleados públicos del Estado Nacional no han perdido plata en este gobierno, se mantienen estables. El problema son los trabajadores de las provincias y sobre todo de los municipios, que muchos de ellos están por debajo de la línea de pobreza. Cobran un sueldo que en realidad es un subsidio. Esa es la realidad. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo se va a resolver eso? Los municipios dicen que no lo pueden pagar. Kicillof acaba de decir que no le va a transferir plata a los municipios. También se sabe que hay muchas provincias que no quieren pagarlo, pero resulta que tienen excedente económico. Hay muchas provincias que tienen excedente y que tienen plata depositada, compra en acciones, ajá, etcétera. Entonces, el gobierno le está diciendo, utilicen esos fondos. Claro. Utilicen esos fondos, ¿no? Al mismo tiempo, fíjate vos que en esta locura que parece que todo se derrumba, los bonos argentinos subieron, las acciones están subiendo todos los días, sube el dólar, sube la tasa de interés, sube todo acá. Ahora, cuando arrancamos la charla esta, Eduardo, vos justamente dijiste algo, que tuvieron que sacar estas medidas como apurados para que quienes se mueven en toda esta en estas medidas del mercado no se les complicara más la historia. Pero hablando del problema o la cuestión electoral, que estamos en un proceso electoral, esto no le beneficia para nada, me parece, al gobierno si busca votos. No, claro, por eso yo creo que algunos medios como el Clarín y eso acusan de plan platita. Esto no es ningún plan platita. Esto no, claro. Estas no son medidas, a mi juicio, electoralistas. Son medidas para que no se hunda la economía del todo, para mantener cierto nivel de demanda y que no se hunda la economía, que es lo que quiere el Fondo Monetario. El Fondo Monetario quiere mandar la economía a la recesión fuertemente para así frenar la tasa de inflación. Ahora, a eso sí se resiste el gobierno, como se resiste lo que puede a la devaluación. Es cierto que el FMI le pedía una devaluación más alta, eso es cierto. Se resisten porque saben que eso explota la inflación. O, acá hay una inflación diaria, que es una degradación permanente, pero es distinto si les explota la inflación en las manos, como le explotó a Alfonsín o como le explotó a Menem en su momento, ¿no? O sea, son situaciones distintas. Ahí sí el gobierno tiene una acción electoralista. Posterga claro. todo para después de las elecciones. Después el que venga hará el ajuste o todos harán el ajuste, como sea. Pero mientras claro. tanto tratan de ir tirando, ¿no? Ellos están, vos lo que decís es que están tratando de evitar que haya una hiperinflación así que puede Exacto. llegar a ser de antes de las elecciones. El problema es que las elecciones son en octubre y bueno, si hay balotaje creo que es en noviembre, ¿no? Les queda un mes de gobierno. No, es evidente. No le va a alcanzar las patas para salir corriendo. Claro, estas elecciones son las más inoportunas de la historia. Le caen a este gobierno o a Massa, le caen las elecciones en el peor de los momentos. En el peor de los momentos. Ahora, así todo, no son pocos los votos que sacó Massa. Sacó un 26, un 27%. Claro, es posible que... Ahora con el recuento definitivo, la diferencia seguro que se va a achicar un poco más y no sería difícil que Massa llegue al 30, al 32. Entonces, si llega a eso, vos fijate que hay un 50, un 60, 55 o 58% del resto de los votos que tienen que dividirse entre dos fuerzas. Están todos en el 30, salvo que Milei siga creciendo, ¿no? Dicen algunos que está en el 37, yo no lo sé, pero eso es lo que se dice, ¿no? No todo está perdido para Massa, me parece a mí, en estas elecciones, ¿no? Igual Milei viene preparándose con un equipo que ya ahora, me parece a mí, tiene que sacar un poco más la careta en cuanto a la casta, ¿no? Porque está juntando y está reclutando futuros funcionarios, en todo caso, que vienen de lo peor de la casta, ¿no? El último de ellos es Guillermo Franco, por ejemplo. Sí, yo sé, vienen de la época del menemismo, pero lo de la casta es una argumentación electoralista. Obvio, pero casta, bueno. Es eso, ¿no? Ahora, vos fijate que algo debe haber en el crecimiento de Milei, porque es el teorema de Maglini. Se ve que está cerca de ganar y entonces va aflojando. La dolarización ya no sería de inmediato, el cepo no se quita enseguida, la reforma del Estado va a ser una reforma de segunda generación, primero tiene que estabilizar la economía, en fin. Además, medidas digamos, que tendría que tener el apoyo de la Cámara de Diputados, y por más de que él pueda llegar a tener hasta 40 diputados en su bloque, hay que ver si consigue votos para aprobar las medidas que él quiere, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí ya los 40 o 45 votos que puede diputados que puede llevar a sacar van a tener un poder muy importante porque van a manejar el quórum. Si ellos quieren hay quórum, si no quieren no hay quórum. Ahora, al mismo tiempo va a tener dificultades para aprobar leyes, que son las dificultades que van a tener cualquiera de los tres, porque ninguno tiene mayoría absoluta para nada. Va a ser el que sea, cualquier gobierno que sea, va a ser un gobierno partido. Va a tener el Ejecutivo, pero no va a tener el Legislativo. Entonces, la negociación va a ser infernal, creo yo, ¿no? Sí, y lo que nos espera a nosotros, a los comunes de todos los días, ¿no? Esa va a ser la realidad, hay que ver cómo se sigue, ¿no? Sí, claro, acá hay un consenso, hay un concepto extractivista, exportador, ajustador, de sumisión al FMI que lo tienen los tres candidatos. Entonces el argumento de que Massa es el candidato del ajuste es descubrir el agujero del mate, porque los tres son candidatos del ajuste. La diferencia que hay, creo yo, que tanto Patricia Bullrich como Milei van mucho más allá del ajuste en sus propuestas. Si pueden, eso sí que van a dar vuelta al país como una media. Así y ahí es. Sí hay que agarrarse de donde se pueda agarrar. Y, ¿no? yo lo que veo, que hablábamos de, por ejemplo, de Guillermo Franco, que viene del cabalismo, viene de la Fundación Mediterránea, pero también por el lado de Patricia Bullrich, que ya confirmó que lo va a tener a Melconian para que salga a hacer la campaña por el lado económico, también él viene de la Fundación Mediterránea, o sea que juega, pone ficha en dos lados. Sí, sí, porque hay una disputa entre la Fundación Mediterránea y el SEMA. El claro. SEMA este es el centro esto de los ultraliberales, del cual vienen los otros miembros, ex miembros del gobierno de Menem, que están acá, ¿no? Que están con uh-huh. Milei ahora. Entonces, hay que ver si la Mediterránea o el SEMA ocupa más espacios, ¿no? Pero sí, acá es un triunfo en general de la extrema derecha en general, que obedece, digamos, a la oleada de extremas derechas que hay en el mundo, ¿no? A que ha llegado a nuestras costas también, ¿no? La diferencia que dentro de alguna manera el sector de Juntos por el Cambio es más institucionalista, es más de respeto a ciertas normas, ciertas cosas. Tienen la experiencia de haber estado ya en el gobierno con Macri, saben las limitaciones, etcétera, etcétera. Cambio Milei, pasa todo al cuarto, todo por arriba, e incluso cuando él plantea que va a hacer plebiscitos o consultas populares para todo, en realidad lo que quiere tener es una sociedad movilizada para gobernar por DNU, por decreto, pasar al cuarto al Congreso, digamos. Claro, ahora justamente eso, yo para terminar te quería justamente hacer esta pregunta o escuchar tu opinión, porque yo creo que también para un sector importante del empresariado, de última le convendría a Massa, o hasta cierto punto Patricia Bullrich, porque creo que Massa le garantiza que puede hacer el ajuste controlando a lo que siempre controla el peronismo, que es los sectores populares, la clase obrera. En cambio, Milei también, si bien vos decís que él puede movilizar, pero también hay un factor de movilización en contra que el peronismo sabes que siempre lo ha usado. Cuando le conviene no lo usa, ¿no? No, mirá, yo creo que acá, por ejemplo, yo dudo mucho que si realmente sacan la norma de la ultraactividad de los convenios colectivos, que significa la desaparición del convenio colectivo y que marchemos a sindicatos por empresa, como por ejemplo en Venezuela, que con 20 firmas vos armás un sindicato, la burocracia sindical no va a permitir eso. Bajo ningún concepto, porque desaparece, no por un problema de poder político o por un problema de dinero, es que, ¿cuál es su función en el mundo si desaparece el convenio colectivo? ¿No? Por una cuestión de supervivencia de esa naturaleza. Tampoco creo que el movimiento de mujeres permita que se anule la ley del aborto, la ley de educación sexual integral y otras por el estilo. Tampoco creo que el movimiento de derechos humanos permita así nomás revisar los juicios de lesa humanidad y los que están presos, los milicos que están presos. Yo creo que eso va a haber reacciones de todo tipo. Ahora, esas cosas no se las plantea Massa. Esas cosas se las plantea Milei y en cierta forma también se lo plantea Bullrich. Por eso pero yo no decía, por eso hay una diferencia en eso. Claro, ¿no? En última instancia el ajuste lo harían las grandes empresas, los grandes sectores financieros, sin que haya tanta ola en contra, y por ahí en ese sentido, digo, preferirían a Massa, que saben que tienen garantizado, sin tanto despelote. No, yo creo que sí, yo creo que en principio el establishment prefiere a Massa y también prefería a la Reta, que era la política del embajador de Estados Unidos. Pero ante la realidad, los tipos ya han pedido reuniones con Milei. La gente del establishment, porque bueno, los tipos se preparan para cualquiera de las alternativas que venga, ¿no? Ahora, también es cierto que acá hay un fin de ciclo, que el peronismo está muy balcanizado. Esto es algo que ya viene desde el 2009, cuando Néstor Kirchner saca la ley de primarias obligatorias, es primero porque querían fortalecer el sistema bipartidista, pero al mismo tiempo era un mecanismo de contener las distintas fracciones internas del peronismo que se estaban revelando de la autoridad constituida. Durante todos estos años el kirchnerismo hegemonizó eso e impuso la línea, pero hoy el kirchnerismo está en flanca bancarrota. Uh-huh. Y en el peronismo en este momento no hay conducción, no. Está todo suelto. Entonces yo no sé hasta dónde, incluso si gana Massa, si tendrá la capacidad de garantizar gobernabilidad como la tenía con el anterior peronismo. Yo no sé, por ejemplo, Horowitz, Alejandro Horowitz, habla de una balcanización del peronismo, pero habla de que hay una atomización por abajo, que se está reflejando por arriba también, ¿no? Por algo en las elecciones del 2021 la izquierda sacó tantos votos en el conurbano, ¿no? Claro. Digamos, es cierto, las elecciones de medio término son más fáciles para la izquierda, para los partidos chicos, que las presidenciales. Sí, sí. Y mucho menos en la situación que hay ahora, donde además se ha presentado el Movimiento Vita, el Movimiento Libre del Sur sacó 154.000 votos. No en vano Cristina Kirchner lo empoderó a Grabois para que frene la huida de sectores más progresistas del peronismo hacia la izquierda. O sea, el sistema tiene ciertos mecanismos para controlar todo eso, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación, a mi juicio, totalmente nueva, ¿no? Hay un agotamiento, un fin de ciclo. No solo se apoyan las cuestiones políticas del peronismo o en la emergencia de Milei, sino también en que todos están restregando las manos porque hay que pasar estos 3-4 meses malos, porque después van a llover dólares. Y eso tienen razón, Vaca Muerta, el litio, el cobre, se recuperarán los 20.000 millones de dólares caídos del agro, salvo que venga una inundación tremenda. Entonces, va a haber dólares. Y para el año 25, 26 y 27, más dólares todavía. Van a tener que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, y no sé si irán una nueva reestructuración con los privados, pero va a haber otra situación. Por eso es que en medio de este caos, las acciones y los bonos de Argentina suben, pero porque no están mirando esta semana, están mirando marzo del año que viene, ¿no? Claro. Hay un cambio de ciclo en todo sentido. Las clases dominantes están reorganizándose en el conjunto de la clase dominante, del bloque de la clase dominante. Pero lo que ya está definido, que el comando del bloque de la clase dominante va a ser la renta de la tierra, ya sea agraria, hidrocarburífera o minera. Eso está ya definido, ¿no? Que es un cambio en todo sentido el que se viene. Bueno, Eduardo, muy muy claro todo. Esperemos, solo me queda decir, esperemos que así como la clase dominante se reagrupa y se organiza para de acá a 3 o 4 años, también nosotros desde abajo nos reorganicemos y seamos más coherentes para lucharla, ¿no? Bueno, esperemos, veamos, tengamos confianza. Bueno, hasta pronto, gracias por el llamado. Dale, chau, gracias, buenas noches. Bueno, Nachito, ponemos un temita de Los Auténticos Decadentes y volvemos. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, escuchábamos a Los Auténticos Decadentes en el primer temita. Había dicho que quería comentar un poco la situación de nuestro gremio, el gremio de prensa, a través del CIPREVA, de nuestro sindicato, porque las cámaras y las compañías del sector de prensa escrita vienen atrasando, vienen demorando sentarse a hacer una revisión de las paritarias, ¿no? Y bueno, están viendo una nueva audiencia que va a haber en el día de mañana, y posteriormente el día 31 van a convocar a asamblea en todos los lugares de trabajo. Dicen en una parte del comunicado los compañeros del CIPREVA: desde julio las cámaras empresarias y representantes de diarios, agencias de noticias, portales digitales y revistas vienen aplazando de manera insólita la revisión de la paritaria de prensa escrita. Con una inflación creciente desde hace meses, las compañías de los medios de comunicación de mayor alcance nacional se niegan a formular propuestas salariales acorde a la realidad. Cuentan que el último aumento salarial que fue firmado, recuerden que nosotros lo tratamos en algún momento por un sindicato ya sin representación, como es la UDBA, porque la perdió a manos del CIPREVA, y que firmaron por un plazo de 7 meses con un 36% en ese momento y un 45% sobre el básico mínimo de la categoría de redactor. En julio eso se ubicaba casi 80.000 pesos por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo. Además, ese acuerdo fue a que se pague en 6 cuotas, una locura. La última audiencia que hubo en el Ministerio de Trabajo, las cámaras y las empresas otra vez se niegan a contestar el pedido salarial que hizo el CIPREVA, ¿no? Dice esperando las medidas que aplicaría el Gobierno Nacional. Bueno, ahora el Gobierno Nacional ya anunció el aumento el pago de 60.000 pesos en 2 cuotas, como hablábamos recién con Eduardo Lucita, para septiembre y octubre. Pero también el gremio considera que ese aumento no es suficiente, teniendo en cuenta el retraso que se viene dando en nuestro gremio, en las redacciones del banco. Así que los compañeras y compañeros de la comisión directiva del CIPREVA, con el plenario delegados de la prensa escrita, advierten que si mañana en la reunión de audiencia no hay una propuesta concreta, el jueves 31 van a discutir en asambleas de todas las redacciones la profundización de las medidas de fuerza. Bueno, esto va a empezar a pasar también quizás en otros gremios. CIPREVA dice: las empresas están agotando nuestra paciencia. Bien, así que seguiremos también las novedades que haya en el sindicato y en la reunión de mañana en el Ministerio de Trabajo. Bueno, ponemos un separador y volvemos, ¿te parece? Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Thank you.

donde también les dan mucha importancia a este tema. Y ellos siempre tienen en cuenta, cuando pasan los videos, que ahora surgió uno nuevo, tomado un poco de más lejos, cuando el propio Rubiales se monta encima de esta chica Jennifer, no solo la imagen que habíamos visto cuando le da un beso en la boca, haciendo un abuso machista y un abuso de poder, ¿no? Porque claro, es el presidente de la federación, sino que también muestran en la televisión española cuando Rubiales está ya en el palco con todas las autoridades, incluso con la reina y la princesa, la hija, donde se toma los genitales también haciendo un abuso de machismo asqueroso, pero que acá en la Argentina de eso no se habla y no lo va a ver nadie por televisión, esa otra imagen de él también tan repudiable como la otra. ¿Por qué? Porque acá, cuando eso mismo lo hizo el arquero de la selección, el Dibu Martínez, lo festejaron como una hazaña, como una piolada de un argentino poniéndose su premio en los genitales y mostrándolo. Y acá lo festejamos. Entonces es imposible que acá podamos decir lo que y mostrar la otra barbaridad que hizo en el medio del palco. A mí no me importa si fue al lado de la reina, si no fue al lado de la reina, lo hizo ante miles y millones de personas que lo vieron por televisión, un gesto totalmente fuera de lugar, obsceno, demostrando un machismo asqueroso. Pero cuando lo hizo el Dibu acá, se lo festejaron. Entonces, esa es la hipocresía de nuestros medios de comunicación. A eso me quería referir más que nada. Porque se tapa bajo la alfombra una parte para no tener que salir también. Hoy escuchaba en un programa de radio un comentario que justamente salió a este tema, decir, bueno, y acá lo hizo Dibu. Bueno, pero el Dibu lo hizo él como un gesto de... Y comparando, para decir por qué era diferenciado, comparando lo que había hecho el Dibu acá, que había sido un gesto bueno de alegría y de festejo, a la situación de el abuso que hizo, de agresión hacia Jennifer, Luis Rubiales dándole un beso. O sea, no equiparaban el gesto de el Dibu con el gesto de Rubiales cuando estaba en el palco, sino que querían comparar para disimular y zafar el gesto de Rubiales besando en la boca a la jugadora con el gesto de del Dibu. Querían comparar papas con batatas en vez de comparar papas con papas o pelotas con pelotas, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir? Bueno, esa es la hipocresía de nuestro periodismo y de nuestro periodismo deportivo. Y nada, que también ellos le están... Rubiales es como el Chiqui Tapia acá en Argentina, ¿no? Ahora le están empezando a descubrir otras cuestiones que ha tenido en otras situaciones de Rubiales. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Esperemos, yo creo que ya no tiene mucho más sostén este personaje, pero es lamentable, ¿no? Es lamentable que haya pasado esto y, por supuesto, todo nuestro apoyo a la jugadora española y a todas las mujeres seleccionadas de España. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos, Julio Pardo, gracias en la 690. Gracias, Nachito, ahí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Nos despedimos de quienes nos escuchan y amigos y amigas de la NDR de San Bernardo y de Radio Nehuen. Y hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Sola.